Corresponde a la universidad. Corresponde a la universidad. Corresponde a la universidad. Elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo. Extendiendo su acción al pueblo. Pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase pública aquí en Radio Universidad. ¿Qué tal, Vicky? Bien, Javier, ¿cómo estás? Yo en realidad digo Vicky siempre porque ya me acostumbré, pero vamos a decir, por lo mejor alguno dice, ah, Vicky, ¿quién será Vicky? Victoria Smugdonda. Nosotros cariñosamente le decimos Vicky. Sí, y, con Vicky me gusta más. Ahí está, y Valeria Millar le decimos Valeria, ¿qué tal, cómo va? Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué no me dicen Javier Acuña? ¿Por qué no me dicen Vale? Y yo vendría a ser... Podría ser, no importa. Por favor, un poco más de recato, que estamos ya con la profesora, a quien ya estamos saludando y le agradecemos su presencia. ¿Qué tal? Estamos con Nora Garrote, ¿cómo le va? Buenas noches, les agradezco haberme invitado. Muy bien, ella es antropóloga, pero en realidad da clases en la Facultad de Ciencias Médicas. Así es, y es magíster en Epidemiología y Salud Pública. Y en la Facultad de Ciencias Médicas da la materia Medicina Preventiva y Social. Muy bien, ¿qué vendría a ser medicina preventiva y social? Medicina preventiva y social, te digo desde ahora, creo que deberíamos llamarla más que nada medicina colectiva. Ajá. Y que nos evita hablar de la prevención y de lo social, porque dentro de la medicina colectiva existe ya la tendencia más que nada a la promoción y al mejoramiento de las condiciones de vida, ya no para paliar las enfermedades, sino para evitarlas. Ajá. Entonces esa es la idea la utopía nuestra, ¿no?, en la que nos hemos formado. Bien, y es una materia que en la facultad, bueno, en la carrera de medicina, ¿en qué año está? Está en quinto y sexto año, y la titular de la cátedra es la profesora, la doctora Mónica Liborio. Uh-huh. ¿Cómo fue que llega un antropólogo a la Facultad de Medicina? Y yo llegué, en el año 79, porque el área de salud fue dentro de todo un refugio en la época del proceso para trabajar antropología. Uh-huh. O sea, una de las ciencias sociales, cuando éramos en ese momento, estaban todas condenadas y perseguidas. Ingreso a medicina en el año 79 porque tenía gran necesidad de trabajar, y comienzo una especialidad en antropología nutricional, en antropología de la alimentación. Uh-huh. Como en ese momento se creaba también una cátedra nueva en la Facultad de Ciencias Médicas que tenía un capítulo entero, completo, de lo nutricional, yo comencé a trabajar ahí. Después me pasé a otra cátedra que intentó completar la currícula como Medicina y Sociedad. Y bueno, finalmente terminé trabajando dentro de la gente de salud pública desde la epidemiología social, que es lo que más me interesa. Bien, y allí el cruce interdisciplinario, transdisciplinario entre antropólogos y médicos, ¿fue llevadero, costó? Se da totalmente. Se da. Bien. O sea, quizá no curricular o oficialmente, pero no hay ningún médico con experiencia que no sea también un buen antropólogo. O sea, una historia de vida, una observación realmente densa, como estamos acostumbrados con Gertz, o una empatía, como decían nuestros viejos antropólogos, solamente la tiene un médico con experiencia. Nosotros estuvimos, bueno, involucrados en un cambio curricular donde nos pudimos incluir desde el 2001 ya como, digamos, habilidades específicas para los alumnos en el ámbito de lo que es la antropología médica y lo que es lo comunicacional. Y bueno, casualmente a propósito de esto, en Funes, donde yo estoy viviendo, están haciendo un trabajo conjunto entre la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas y la Municipalidad de Funes, y hoy casualmente vinieron a mi casa. Están haciendo encuestas preguntando justamente cuestiones que por ahí uno piensa que tienen más que ver con lo antropológico que con la medicina, porque más que nada me preguntaban sobre cuestiones de rutina diaria, de modos de hábitos, relacionarme, de hábitos, y no tanto con la medicina. Sí, por ahí, bueno, si usaba o no los dispensarios municipales y demás, pero en el momento como que me llamó la atención, pero ahora que te escucho digo, ah, mira vos, por eso fue que eran estudiantes de medicina los que vinieron a mi casa, pienso. Y no te olvides que, lo habíamos olvidado nosotros en el campo médico, que Hipócrates recomendaba cada vez que llegaras a una región, mirar por dónde soplan los vientos, qué es lo que se cosecha y cuál es la forma de vida de la gente. Eso te va a determinar a vos o te va a indicar de que se van a enfermar y de que van a morir. Claro. Impresionante. Muy bien, bueno, presentada ya nuestra profesora del día de hoy, Nora Garrote, enseguidita nomás vamos con su clase propiamente dicha. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es antropología alimentaria. Adelante, Nora. Bien, me interesa en esta primer clase, por lo menos lo que creo que es la primera, darles una especie de reseña así muy general sobre lo que significa lo alimentario. O sea, para no reducirlo a alimentos, ni que nos acusen a los antropólogos, como siempre, que estamos exclusivamente en lo microsocial o lo simbólico. La idea de lo alimentario, o antes que nada la problemática alimentaria, tiene que ver desde el inicio de la hominización con sistemas de producción alimentaria. No podemos desconocer que el hombre, una vez que se desciende del árbol y comienza a poder manipular su propio medio ambiente, su propio contexto, sus propios objetos, es capaz de, como la llama Cordón, hacer la primera revolución química, que fue la cocción del alimento. Porque mientras que nuestros homínidos eran más que nada carroñeros, debido a las capacidades de nuestros intestinos, cuando después del descubrimiento del fuego y cuando comienzan, digamos, a solidarizarse entre ellos y descubren la cocción de los alimentos, muchos sostienen que esto es una cuestión casual, comienza a estar juntos para la preparación de la comida. Y en esta camaradería, en esta comunicación que necesariamente tienen para no quemarla demasiado, para no perderla, es donde dice Cordón, que es un filósofo biologista, es donde surge la palabra. O sea, la palabra surge en estas hordas que se organizan ya no solamente para la caza, sino para la preparación de sus alimentos. Y él dice ahí es que en ese momento este animal biológico que es el hombre se transforma en un ser autótrofo. ¿Qué significa eso? Que prepara su propia comida y que de ahí en más puede desplazarse a cualquier tipo de ambiente, porque va a ser capaz de contar con un alimento que tiene posibilidades de absorción química, de digestibilidad, etcétera. Lo que estaba pensando es, digamos, esto del encuentro y de la casualidad de cómo pudo haber el hombre, o nuestros antepasados, o como querramos llamarle, descubrir la cocción. Y pienso, claro, si el fuego es fuente de calor, fuente de iluminación, y ahí están necesariamente todos reunidos, a la luz y para darse calor, supongo que necesariamente es un lugar de encuentro. En primer lugar, el fuego, y supongo que por añadidura la comida, ¿será así? Hay muchas teorías, las francesas, las inglesas. Según algunos, el descubrimiento del fuego fue más que nada para la defensa. O ajá, sea, se reunían alrededor de algún fuego, supieran o aún no supieran conservar y producir, para la defensa de otros animales. Y en algunos incendios donde han muerto animales, estos homínidos, que eran carroñeros, comenzaron a comer esas piezas, esa oferta que le daba la naturaleza, tanto verduras como animales, y bueno, finalmente se organizan y logran producirlo ellos. Uh-huh. Y se va dando una serie de ordenamiento dentro de la horda para poder hacer las indicaciones necesarias para, tanto así primero para la caza de los grandes animales de esa época, y después para las indicaciones culinarias que van descubriendo a medida que van, digamos, procesando esta comida. Pero es la primera revolución que produce el hombre a nivel molecular, porque hay toda una transformación de lo química, de lo que es una comida cruda a una comida cocida. ¿Y ellos sentían que era un beneficio a nivel físico, digamos, le traía beneficios digestivos, o hablamos solo de un beneficio a nivel de construcción de la palabra, como decías vos? No, lo que sucede es que el hábito fue produciendo o motivando la necesidad de la indicación oral. El beneficio en la cocción está que ellos se van volviendo cada vez más autónomos para tener su propia comida. Ya no necesitan, como antes, un homínido, ser un carroñero, encontrar un animal herido o muerto para poder alimentarse. Entonces ellos aprenden todo lo que es las prácticas de la caza, y de la recolección, y pueden ordenarse, organizarse entre ellos. La horda se organiza, según sostiene Cordón, y para mí es sumamente interesante, porque no hay ninguna otra teoría tan perfeccionista y con tanto detalle, además ante los límites de la sobrevivencia, como es el alimento. Y ahí supongo también que surgió no solo los especialistas en la caza, sino también las amas de casa o los amas de casa, ¿no? Porque necesariamente esa organización, claro, lleva a que, distribución de tareas. Y también estoy pensando que las cuestiones digestivas tienen que ser, en términos evolutivos, deben haber pasado siglos para ir, para ir a comer. Digamos, no es que uno un día para el otro empieza, mira vos, como cocido, y automáticamente se dan los cambios. Supongo que hay una transformación paulatina. Lo que probablemente sí haya modificado son las relaciones, pienso. No me expliqué bien. No a nivel, el homínido, no estamos hablando del hombre. El homínido no comía crudo. Claro. Comía degradado ya químicamente a nivel de la podredumbre. Ustedes, claro, saben que nosotros aún actualmente comemos muchas cosas podridas o gusanadas. Quizá no en nuestra cultura, pero sí en otra, y en la nuestra, por ejemplo, los quesos. Uh-huh. Eso supone ya un primer cambio químico. El homínido, al ser carroñero, dependía del encuentro de estas piezas y competía con los otros carroñeros. Claro. Cuando el homínido el bipedismo, hay un bipedismo, hay un aumento de masa encefálica, hay una serie de modificaciones biológicas y de adaptación al contexto, al ambiente, que hace que este se transforme en un ser humano y pueda manejar el fuego y la cocción, hace digerible cualquier tipo de alimento. Eso es lo que sucede, y desde ese momento puede trasladarse y puede desplegarse por todas las regiones inhóspitas o no inhóspitas, pero que cuentan con algún tipo de ser que él va a significar en alimento. Claro. Porque tampoco el hecho de que encontremos recursos biológicos alimentarios no significa que eso pueda ser comido. Claro. No necesariamente la factibilidad biológica nos alimenta. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, estamos subsumidos como seres biológicos en un orden cultural. Por eso no comemos hormigas, no comemos gusanos, no comemos ratas, a pesar que podríamos producirlas a gran escala y en forma bastante aséptica. Y bueno, tenemos una significación alimentaria. Uh-huh. ¿Y qué sería, cómo podríamos definir alimentación? ¿En términos médicos o en términos antropológicos o en términos culturales tal vez? La alimentación es un proceso muy complejo. Incluye la alimentación, no sé si podríamos definirla como alimentación o como concepto. Yo prefiero decir que la alimentación es un campo. Es un campo de trabajo disciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. O sea, ninguno de los profesionales hoy existentes puede tomar el objeto o el concepto alimentación para decir que es propio. Puede hacer un abordaje propio, pero la alimentación ya por sí es un proceso complejo y es un campo que está disponible para psicólogos, odontólogos, médicos, politólogos, sociólogos, lingüistas, cantidad de gente. ¿Por qué? Porque la alimentación supone todos los ámbitos del ser humano, o sea, todas las dimensiones del ser humano están comprometidas en la alimentación. Lo que no se puede hacer con la alimentación es confundirla con la nutrición, que es un proceso delimitado y circunscripto a un área netamente biológica, definida por la medicina y por los nutricionistas, que fue una disciplina que surge, bueno, subalternizada de la medicina y que, bueno, sin ella el hombre ya había resuelto todos sus problemas de supervivencia, con dietas perfectas, adecuadas y equilibradas. Ajá. Quizá no hacía falta porque, bueno, la prueba del tiempo y de las generaciones ha dado cuenta de lo buena que han sido las dietas de nuestros ancestros. Uh-huh. Claro, probablemente la aparición de la nutrición como disciplina tenga que ver con contextos culturales y cambios también de hábitos, ¿no? Esa cuestión de haber perdido esos hábitos de alimentación o de nutrición. Entonces uno puede decir, mira, ahora a solucionar problemas. Ahora hace falta especialistas que indiquen cómo debe comerse para que uno esté nutrido, imagino. Bueno, eso ya sería, claro. Si hablamos de sistema alimentario, sería llegar al final y decir que intenta arreglar todo lo que el sistema productivo capitalista y algunos anteriores también han arruinado. Bueno, claro. Pero volvamos al primer paso. Hablábamos del fuego. Uh-huh. Ese fue el primer paso, el primer avance del homínido, estábamos hablando. Nosotros nos confundimos con el hombre, nos adelantamos. Sí, sí, sí, pusimos un sinónimo donde no lo había. No había, sí. No la volvemos a interrumpir, prometemos. Se supone que alrededor del fuego y con la cocción de alimentos, esos homínidos se transforman en hombre a través de la palabra. Y ahí combinamos varias teorías que habían estado disgregadas entre lo que es la cuestión de las prácticas culturales, el crecimiento del cerebro y lo que es la palabra. Porque hay quienes decían que el hombre era hombre porque se hizo bípedo, otro porque les creció el cerebro, otro porque habían aprendido a hablar, otro porque manejaban utensilios. En la teoría esta que propone Cordón, está la complejidad de todas estas dimensiones produciendo un hombre, que no solamente es un autótrofo porque produce su propio alimento, que vendría a ser una especie de contradicción, porque el hombre biológicamente somos heterótrofos, Pero bueno, la idea de él es anunciarnos como autótrofo, en el sentido de que podemos comer lo que queramos, donde queramos, porque hemos aprendido los procedimientos para adaptarlos a nuestro aparato biológico, a nuestra, digamos, a nuestra composición biológica, institución biológica. Ahora, el... Después el hecho, que es muy discutible porque tiene que ver, bueno, con las teorías ecológicas, las teorías evolucionistas, lo que interesa es tomar la alimentación como un sistema de producción de alimentos. Y ese primer sistema, o por lo menos el primero relevado por la etnografía, fue el sistema de cazadores y recolectores. Donde, bueno, esta gente vivía o explotaba intensivamente el ambiente, pero muy poco tiempo al año. O sea que permitía que el ecosistema se reprodujera y se renovara en forma permanente. Tenía diferentes nichos de búsqueda de comida a lo largo de todo el año, haciendo... tanto como cazador o como recolector, haciendo cosechas intensivas, pero, digamos, muy parciales en el tiempo. O sea, estacionales. ¿Por qué lo hacían? Eso se debía porque eso era todo lo que le ofrecía el medio ambiente. Uh-huh. O sea, era la época de la reproducción, digamos, de los ciervos, y se podía cazar ciervos. Era la época de la reproducción de algarrobo, o de la fructificación del algarrobo, y se comía algarrobo. O sea, que las cuestiones de producción ellos eran llevados en un entendimiento total con el ambiente en función de las producciones locales y regionales. No había una explotación extensiva del ambiente, intensiva pero parcial. Lo que significaba que al año siguiente, por ejemplo, bueno, que han sido estudiados mucho por los norteamericanos, la tribu de los misquitos tenían una época al año que cazaban en el mar las grandes tortugas, y sabían exactamente cuáles cazar porque ya terminaban en la etapa reproductiva. Por supuesto, las debían cazar en grupo, y le llevaba semana con una lanza y flecha a cazarse una gran tortuga. Luego que ya empezaban los tiempos de la reproducción de la tortuga, ellos se iban a la selva y comenzaban a cazar otro tipo de animales. Mientras que en ese tiempo las mujeres sembraban algún tipo de cereal y de oleaginosa que complementaban las dietas. Los hombres volvían de la caza con proteínas. También tenían ellas una producción importante de proteínas y grasas, y donde los productores alimentarios eran toda la familia, porque el chiquito, desde que empezaba a caminar, podía carpir la tierra y limpiar las pequeñas parcelas de sembrado. O sea que de ese modo nunca hubo problema en esa cierta zona de Nicaragua donde habitaban estos aborígenes. Pero bueno, cuando esos, digamos, esos alimentos fueron descubiertos por las grandes empresas multinacionales de alimentos, se instalaron curtiembres para desarmar, cortar y empaquetar, y incluso enlatar la tortuga. Comenzaron la instalación de estas fábricas de caza intensiva, comenzaron a funcionar todo el año en forma indiscriminada. ¿Qué hicieron? Los proveyeron a muchos de estos aborígenes de lanchas veloces, de armamento sumamente eficiente, y comenzaron una caza o un saqueo, digamos, ecológico total, que terminó con la extinción de este tipo de tortuga gigante. Mientras tanto se instala otro sistema de producción alimentaria, que es el que trae este tipo, digámoslo entre comillas, de colonialismo alimentario, que trae alimentos extraños, donde los aborígenes se quedaban prendados de lo que era la harina, ya no la harina pisada del maíz que hacían ellos, sino una harina totalmente blanca, totalmente refinada, o del azúcar, que es un carbohidrato uno de los carbohidratos más simple, digamos, en su energía calórica. Entonces, ellos actuaron como entregadores de su riqueza, su fauna ecológica, en función de dinero con el cual compraban alimentos de muy mala calidad. O sea, ellos cambiaron proteínas y grasas por carbohidratos. O sea, es donde cuando aparece en estas sociedades que terminan siendo sedentarias, que terminan instalándose, que terminan siendo fuerza de trabajo, mal alimentadas y con desnutrición. Eso tiene que ver también con el desalojo de grandes zonas de caza de ellos por otros grupos de invasores y de conquistadores, que bueno, tampoco le permiten al cazador, al recolector, seguir con este tipo de producción. Estamos hablando con la antropóloga Nora Garrota en la clase pública del día de hoy, donde estamos hablando justamente de antropología alimentaria, y me preguntaba este proceso que vos describías recién de empresas multinacionales irrumpiendo y arrasando un ecosistema. No, bueno, primero también pienso en lo que está pasando con el río Paraná y los sábalos y cómo los sábalos se cazan indiscriminadamente para venderse a los frigoríficos, y que los frigoríficos a su vez lo transformen en alimento para gato o para perro. Y es así como, bueno, uno está cerca del río y el sábalo pareciera que es algo ajeno a la zona, cuando tranquilamente podría ser parte de nuestra alimentación, porque como decía al principio, uno tiene un río cerca, podría alimentarse de eso, pero bueno, la industria alimenticia ha llevado las cosas por otros lugares. Pero pienso, esa irrupción de las multinacionales o de la lógica de la producción alimenticia a esa escala rompe también con un modelo de desarrollo y con un tipo de desarrollo social y de vida en comunidades, pero lo rompe, lo arrasa y prácticamente como que instala una nueva era, ¿no? Digo, aquí todo esto que el homínido, el hombre, fue hasta acá a propósito de vivir en su entorno, ser cazador-recolector, listo, se rompe directamente ahora a vivir, como describías recién, ustedes compran estos alimentos que nosotros le vendemos. Ese proceso, ¿cuándo se empieza a dar? ¿Y por qué es que de alguna manera prospera? Yo te diría que ese proceso es de todos los imperialismos y se dio durante toda nuestra era histórica, o lo que podemos saber de historia y de prehistoria, como movimientos imperialistas. Pero sucede que a partir del siglo XIX y en el capitalismo complejo, en las sociedades complejas que tenemos nosotros, y no hablemos ya de la globalización nuestra, ¿no? Donde el deterioro es más intensivo. La cuestión esta de los alimentos es una cuestión que, si tuviera que ver con el ambiente, bueno, pocos quizá nos preocuparíamos. O sea, pero no es un devastar un ambiente, es devastar sociedades enteras, culturas enteras. Porque a esta gente se las deja sin comida, se las deja sin posibilidad de producir comida, y se las deja también sin conocimiento. De ahí en más, entonces hay que enseñarles a comer bien. Y hay que enseñarles a comer los alimentos adecuados. ¿Que cuáles son? Los que vende el imperio. Claro. Y ahí está lo que ponías en cuestión antes de la nutrición como disciplina. Ojo, yo quiero hacer también mea culpa porque yo trabajo con nutricionistas y he estudiado nutrición. Los antropólogos fuimos enviados a las colonias en el siglo XVIII para enseñarles a los, digamos, al imperio cómo manipular las poblaciones culturalmente diferentes. De ahí el gran surgimiento y el nacimiento de la antropología como disciplina, donde nos decían broker, o sea, intercomunicadores. Sí, intercomunicadores entre un pueblo diferente, un pueblo distinto, y aquellos en los que lo tutelaban y debían cuidarlo y entenderlo. Entonces, bueno, yo también me hago cargo de mi campo disciplinar. No, yo propongo ir a un recreo, pero antes, ya que bueno, yo soy padre y tengo hijas chiquitas y generalmente miro más películas para niños que películas que supuestamente son para mí. Es buen padre. Me hace acordar esto que contaba la película Vecinos Invasores. Ah, esta, sí, yo lo vi. Esta de los animalitos que vivían lo más tranquilos en un bosque y en el medio del invierno, cuando estaban, bueno, justamente hibernando, les construyen pero machazo country al lado y los tipos pierden toda su provisión de alimento natural y tienen que, bueno, salir. Bueno, finalmente se termina alimentando con comida chatarra y les gusta la papa frita, pero bueno, eso también supongo que es parte del imperio, imagino, pero como ejemplo gráfico me parece pintoresco. Mira, dicen que los norteamericanos no se habían ido todavía de Irak, o sea, todavía no había entrado la ayuda después de terminar la guerra y ya habían puesto Burger King. En el aeropuerto. Pero ahora es brasilero. ¿Ah, sí? Y lo compró un brasilero. Pero bueno, las 9:25 seguimos en clase pública en un ratito nomás. De 20 a 21. Clase pública. Università di Bologna. Harvard Università di Alcalá de Henares. París, Sorbona. Universidad de Salamanca. Universidad Nacional Autónoma Universidad de México. Santiago de Universidad Compostela. Complutense de Madrid. University of Oxford. University of Cambridge. Divulgazione Scientifica. Harvard University Factbook. Is published in Institutional Research. Universidades del Mundo en Cátedra Abierta. La Universidad Autónoma del Estado de México se ubica en el corazón de nuestro país, México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Somos aproximadamente 104 millones de habitantes y nuestra moneda es el peso mexicano. México está constituido por 32 estados y su capital es el Distrito Federal, que está rodeado por el Estado de México, considerado el más poblado del país, con más de 14 millones de habitantes y en el que se encuentra nuestra universidad. La Universidad Nacional Autónoma de México se inauguró el 22 de septiembre de 1910 en solemne ceremonia presidida por el presidente de la República, General Porfirio Díaz. La UNAM, que actualmente cuenta con 13 facultades, 5 unidades multidisciplinarias, es una de las instituciones más representativas de la nación mexicana. Es el proyecto educativo, científico, cultural y social más importante de México y uno de los más significativos de América Latina. La Universidad Autónoma de México, con más de 300.000 estudiantes y 35.000 docentes, tiene presencia en el Distrito Federal y en 20 entidades federativas de la República Mexicana. Cuenta además con 5 polos de desarrollo regional en Michoacán, Querétaro, Morelos, Baja California y Yucatán, en 4 estados de los Estados Unidos de Norteamérica, uno en Canadá y otro más en España. universidad cuenta con un equipo particular, un club de fútbol en la primera división mexicana. Los Pumas de la UNAM, tal como se lo conoce, es el tercer equipo en convocatoria del país y ha ganado 6 campeonatos. Y ha ganado 6 campeonatos. Aquí viene Jimmy, pierna izquierda, con el disparo, ¡gol! ¡De Puma! Lo tiró muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Universidades del Mundo en Cátedra Abierta. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen 3 categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de 2 tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Héctor Floriani, el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. En un punto cero, que prácticamente no existe, ¿no? ¿Cuál es el punto cero de la urbanidad? Bueno, el hecho urbano existe, podríamos calcular, desde hace unos 5.000 años, redondeando, 5.000 y pico. O sea, poquísimo para la historia de la humanidad, mucho para nuestra vida y para la historia. Por eso digo, el punto cero de la urbanidad es hipotizable, digamos, no es verificable. En ese punto cero podríamos decir que la comunidad, la Civitas, produce la urbis. Pero a partir de allí, a partir de ese primer momento, las relaciones son dialécticas. Las relaciones son dialécticas. En Cátedra Abierta, clase pública. Continuamos en nuestra clase pública de hoy, en que estamos con Nora Garrote. Ella es antropóloga, magíster en epidemiología y salud pública y docente de la Facultad de Ciencias Médicas, y da un poco de lo que estamos hablando hoy, de antropología alimentaria. Ahí, así es. Ahí estamos. ¿Tenías algunas preguntas, Valeria? Sí, yo me había quedado pensando, porque bueno, habíamos trabajado sobre los recolectores, los productores y los recolectores, y yo en realidad me había quedado pensando en qué otros sistemas productivos había habido. Supongo que pueden ser que también en el mismo lapso de tiempo o no, pero me quedé pensando en eso. Eso de que hubo incluso este de cazadores recolectores hoy persiste en el Kalahari con los grupos coisánidos. Entonces hay. Yo creo que aún todos los sistemas de producción alimentaria persisten, con sus pequeños, digamos, modificaciones. Por ejemplo, otro del que podemos hablar, que es un sistema tan armónico con la naturaleza como el de recolectores y cazadores, es el de los... Que pastorean. Exacto. Me imaginé unas ovejitas por ahí. No, ovejitas más que nada en ese momento. Bueno, había otro tipo de animales domésticos, pero los sistemas estos productivos de los pastores son también sistemas que organizan ciclos de explotación, digamos, limitada, intensiva pero limitada, en algunas regiones que ellos recorren en forma tradicional, histórica, y que además tienen una reserva importante, que son sus propios rebaños. Este grupo también, digamos, de organización, estos grupos con esa organización productiva, producen muy poca alteración, casi ninguna alteración al ambiente, y tienen una muy buena alimentación a base de carnes, de leche, sangre de los animales y algunos otros, especialmente cosechas de plantas silvestres. Generalmente recorrían toda la media luna oriental, que es donde se supone que fue la cuna de la agricultura, de lo que es el sistema agrícola. Ahora bien, estos sistemas productivos, estos grupos de pastores, aún subsisten, porque se los ha visto llegar en forma cíclica a Sudán y a otros países, y bueno, en su estrategia de supervivencia se declaran como refugiados y la HCR los mantiene un tiempito, y porque ellos se relocalizan permanentemente en varios meses. A veces es muy difícil reconocer quiénes son los refugiados en zona de África y quiénes son los nómades. Claro, yo eso le iba a preguntar. Tanto cazadores y recolectores como pastores son todos nómades. Bueno. Lo que llamamos nómades... serían los pastores, especialmente por la movilización, por el alimento de su ganado. Ahora, los cazadores recolectores no necesariamente tienen que ser nómades, o sea, tienen asentamientos de mucho tiempo, a no ser que suceda mientras el ecosistema permanezca estable. El lugar, el espacio del recolector cazador es uno solo. En esto, en cada uno de los sistemas, tenés que trabajar con tres líneas: el espacio, el tiempo y las normas. O sea, el espacio, que es tiene que ver con el ambiente y cómo son los cambios que se van produciendo en el ambiente. El tiempo, bueno, cuáles son los tiempos de hay catástrofes naturales, hay una serie de conflictos a veces entre ellos, de guerras tribales. Y con respecto a las normas, ¿cómo es la normatividad de manejo entre ellos y la naturaleza, digamos, entre comillas? ¿Cómo se manejan con el ambiente? ¿Cómo lo administran? ¿Cómo lo explotan y cómo lo protegen? Tanto los pastores como los recolectores nunca han evitado la reproducción permanente del ambiente. Sus propias sociedades se han reproducido junto y en armonía con el ambiente. Yo me había quedado pensando, esto que hablábamos en el recreo, la profesora comentaba que con tal de proteger el ambiente, ellos cazaban los peces cuando se morían después de desovar, o los castores cuando terminaban de luchar. Y me quedé pensando en las enfermedades de esa época. El hecho de comer animales o que se alimentaban de la sangre, decías vos. ¿Cómo eran las epidemias o si había? ¿Qué enfermedades contraían? Yo no soy experta en paleoantropología, pero con respecto a lo alimentario, las únicas patologías, la patología más grave a nivel alimentario en estos sistemas productivos era el hambre. Pero el hambre nunca fue una entidad crónica en estos sistemas productivos, sino que era eventual, por algún tipo de catástrofe natural. O sea, se las llamaba las hambrunas, que se daban en épocas de epidemias o en épocas de cataclismo, uh-huh, o de guerras. O sea, tanto la guerra como los problemas, digamos, meteorológicos, eran los que producían el hambre, pero nunca ha habido, se ha instalado, como después de la agricultura, ya en los sistemas productivos agrícolas, la desnutrición o la malnutrición como crónica. ¿Por qué? Porque esto es un aprendizaje de lo que es prueba y error, ¿no? Había un enriquecimiento de la dieta y una forma de preparación de estas dietas que, bueno, probaban a través de las generaciones el hecho de la buena alimentación, la buena nutrición. Prueba de eso hay, han hecho los nutricionistas con los indios navajos y con un montón de pueblos que vivían de la cultura del maíz, diciendo cómo comiendo solamente maíz o dos o tres granitos más podían estar bien nutridos. Sin embargo, cuando hicieron los análisis biológicos, químicos, se dieron cuenta que en la forma de preparación, la cantidad de cal o de minerales que ellos ponían y las maniobras que hacían con esos granos enriquecían totalmente la dieta. Respecto de estas sociedades que, bueno, vivían de la recolección, de la caza o incluso del pastoreo y que estaban bien alimentados, ¿Tenían organismos que también se adaptaban mejor y con el paso del tiempo y con los cambios sociales, culturales que involucra el mercado? ¿Somos más debiluchos en ese sentido? O sea, me imagino como sociedad, digamos. Si nosotros hoy en día tuviéramos que vivir en un contexto similar, yo supongo que yo no duro dos días. Se supone que desde el punto de vista biológico no hemos tenido desde esa época hasta ahora modificaciones evolutivas. De todos modos tenemos una historia evolutiva. Hay quienes hablan de que como monos hemos sido obesos y de él hemos heredado un montón de problemas de obesidad. Pero lo que sucede es que hemos cambiado las normas. Yo te dije espacio, tiempo y normas. El hombre primitivo, el hombre de, en estos sistemas productivos, generalmente comía al día una sola vez. Y más el cazador-recolector quizá comía cada dos o tres días. Por eso no podía nunca tener diabetes como hoy la tenemos. Porque la alteración hormonal que tenemos entre insulina y glucagón se ha producido por el hecho de comer en la forma en que comemos bastante. En forma bastante seguida. Además, otra cosa, Igor de Garín, que es del Senaré francés, haciendo trabajo con aborígenes ahí en África, contabilizaba que el hombre se mantenía en forma saludable corriendo kilómetros al día, porque los coisanos te cruzan parte del Kalahari no caminando, corriendo, con 750 kilocalorías diarias, cuando nuestra cultura dice que tenemos que consumir 2.500. Es casi una locura. En realidad me estoy acordando de lo que alguna vez nos dijo en alguna entrevista la profesora Estela Martínez, que da biología allí en la Facultad de Medicina, y dice, uno se pasea por el supermercado con los genes de hace 800.000 años, ¿no? Y bueno, y es así cuando se producen estos que se llaman trastornos alimenticios. Y pienso en dos cuestiones que te quería preguntar. Una, el impacto que pudieron haber tenido los intercambios, y pienso en un ejemplo típico, en la conquista de América. Vinieron los españoles con un tipo de productos que aquí no existían, y eso supongo que debe haber generado algún trastorno de alimentación, porque uno cambia su hábito de alimentación y se incorporan otro tipo de elementos que en el entorno natural no estaban. Esa es una de las cuestiones que te pregunto. Y la otra, que es en otro sentido, es también una especie de reflexión en torno a lo que algunos sostienen de que si no existiese la agricultura a gran escala y el modo en que se produce, no habría alimento suficiente para toda la población mundial. Primero uno y luego lo otro. Bien, con respecto al intercambio, bueno, fue una conquista, no un intercambio, y fue más un saqueo que comercio. Se dice que comerciaban antes, incluso los incas hasta con los griegos. Pero, bien, lo importante de estos impactos fue que, bueno, el español conservó su alimentación, aún trayéndola de España, y además admitió ciertos alimentos, incluso los exportó, y Europa se enriqueció con alimentos nuestros. Pero el aborigen no, porque el aborigen no se le permitió seguir con sus tierras produciendo el alimento. O sea, el aborigen tuvo que modificar sus hábitos alimentarios y comenzar a consumir alimentos que no eran comida para ellos. O sea, que el deterioro nutricional se da con el indígena, no solamente por una cuestión cultural de alimentos desconocidos, por una cuestión de desigualdad de lo que era la distribución. O sea, que el famoso deterioro en los términos de intercambio se da en este caso en la alimentación. Sí, totalmente. Bueno, también se dio en otros. Claro, pero la alimentación es uno de los uno de los más, uno sí, de los tantos. Sí, yo creo que América con la conquista a nivel alimentario perdió, no ganó. Claro. Y respecto al otro, bueno, a lo mejor es una discusión más de estos últimos años, ¿no? O no sé, o pienso. Esto de que, bueno, no, mirá, si el hombre siguiese siendo cazador-recolector, no se podría alimentar a todo el mundo. Y uno ve y pareciera que aún así no se alimenta a todo el mundo, no sé. Digo, ¿qué reflexión te merece por ahí ese ese tipo de comentarios? Bueno, yo te voy a adelantar algo, pero esto es para una clase de lo que significa nuestro sistema productivo moderno, que también tiene una historia, desde la maldición esta de que de Malthus, que la población se iba a morir de hambre. Uh-huh. Y que iba a crecer por encima de la producción alimentaria, bueno, resultó totalmente una farsa y una mentira, pero de hecho es cierto que el sistema productivo agrícola sostuvo un crecimiento poblacional alto. De todos modos, la alimentación, básicamente la alimentación agrícola se utiliza para transformarla en carne, en proteína, y perdemos el 90%. O sea que si en una pirámide alimentaria, si todos fuéramos vegetarianos, entonces podríamos vivir una mayor cantidad de gente en el planeta. De todos modos, la cuestión no es esa. Siempre que se hicieron estas benditas profecías, la producción de alimentos en el mundo ha sido grandísima. Lo que pasa que no nos olvidemos que el alimento, a principios de siglo, a fines del pasado, mucho más antes, ¿no? Fue mercantilizado. No podemos hablar de que tenemos alimento cuando el alimento tiene un precio y hay que adquirirlo. No lo estamos repartiendo, lo estamos vendiendo, pero no tiene ninguna relación a nivel de lo que es población con lo que es producción alimentaria. Yo te digo, en el año 88 estábamos en un taller en Yugoslavia, cuando existía, con la gente de UNICEF, haciendo talleres de atención primaria con antropólogos nutricionales de todo el mundo subdesarrollado, para ver cómo solucionábamos nosotros los intelectuales el hambre en el planeta, y se informó de la donación de manteca, toneladas y toneladas de manteca de, no voy a decir ni el país, de granjeros subsidiados por su propio gobierno para que produzca manteca. La manteca no se vende, se había armado la comunidad europea, no se podía vender. Y como el costo de destrucción era muy alto, entonces se le dijo a UNICEF que se la donaban. Bien. Y a UNICEF que se le ocurrió darla en África. En África, ¿quién come manteca? Manteca comen en Asia, bueno, no importa. Aparte de eso, no tenían transporte. El transporte era tan caro que, bueno, estará quizá en alguna fosa abisal esa gran producción de manteca. Tiraron para tirar manteca al techo, en realidad. Claro. Y no me cabe ninguna duda que, como contaban estos antropólogos, eran dos norteamericanos, en cuanto a esta problemática, porque se tenía que hacer la maniobra rápidamente, porque había que vaciar las cámaras de congelamiento para meter más manteca, que se seguía produciendo manteca para sostener las granjas, los productores de estos países. Debe haber muchos otros alimentos que se destruyen de esta manera. Y allí se veía gente saltando, era para untar, ¿no? Bien, no sé, supongo que deben haber quedado un montón de preguntas. Quedan un montón de preguntas, pero bueno, ella ya adelantó que... Exactamente, Merced Aelio, es que vamos a volver a convocarla a Nora Garrote, como siempre hacemos, generalmente cuando aparece algún tema... Que despierta el interés de esta manera. Exactamente, bueno... Esto fue una especie de introducción. Seguramente en sucesivas visitas de Nora a clase pública nos adentraremos en algunos otros puntos más específicos. La vamos a dejar que lo piense un ratito porque la atosigamos de preguntas que ahora no nos conteste nada. Si quieren, miren que los amenazo a conseguir, ¿eh? Te agradecemos mucho. No, bueno, antes que nada, sí, una... algo que si alguno se quedó interesado en el tema, algún libro, alguna película, algún artículo que se te ocurra recomendar. Agua como chocolate. ¿Como agua para chocolate? Como agua para chocolate. ¿El libro o la película? La película o el libro, lo da mismo. Lo mismo, da depende del consumidor. ¿Y autores? Dijo Cordón. Si mal no recuerdo. Cordón es un biólogo, sí, un filósofo, pero no, hay otro más sencillo ahora, o más moderno, de la etapa de la... Hay un Taj, un hindú, un tal Taj, Taj Palel, que ha escrito sobre hambrientos y obesos. Ajá. Que es muy interesante, porque justamente habla de nuestro sistema productivo en alimentos y cómo podemos arreglarlo un poco. Muy bien, bueno, agradecemos muchísimo tu presencia, Nora, aquí. Igualmente. Y bueno, seguramente, como decíamos recién, la volveremos a convocar en breve. Hasta mañana entonces, Victoria. Hasta mañana, Javier. Hasta mañana, Valeria. Hasta mañana, Javier. Hasta la próxima, Nora. A la próxima, gracias. Buenas noches. Lo que sigue ahora es Ayer Nomás. Nos despedimos también de Federico Aicardi y de Ana Gándola, que tomó los controles en estos últimos minutos del programa. Hasta mañana. Chau.